Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, cortesía de ni más ni menos que Liquid Tension Experiment con su tema Paradigm Shift, porque así es nuestra colisión, un cambio de paradigma. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lempranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 327, a la marcha y al paro, aunque el oportunista se mete en política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back.

Eclectomeiroland Paranoia. En las antípodas, todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos, este es el régimen. Tienen políticos, más bien estudios. Pero son súbditos muy fusilables. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a Don Toto. La problemática es económica y en lo teórico no son unánimes. Los hay estéticos, los hay fanáticos, pero en la práctica no ves apóstatas, salvo en los márgenes, ojos prismáticos. Unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a un doctor. Hay un mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a tráfico, lo cual es lógico porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas, hay muchas cárceles, voces hipócritas, piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. De las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo otro. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos poderes fácticos, hazañas bélicas y actos vandálicos, los energúmenos y los pacíficos actos inútiles. Entre los lúcidos hunde el desánimo. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo rojo. Serán fenómenos de rara índole, madres estériles con barcos multimillonarios, problemas técnicos con los indígenas, falsas polémicas con los satélites, grandes espíritus piden rebeldes, menos músicos abundantísimos. En otros términos que están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas. Dan espectáculo con un esférico y hay el unísono manejando. Y es como un bálsamo para sus almas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a lo tocado, idéntico a lo tocado, idéntico a lo tocado, idéntico a lo tocado. No se termina cuando me uno a alguien. Como mamá, no educo ni machos ni sumisas. Nunca me quedaré callada si algo no me gusta. No aceptaré ningún tipo de violencia en mi contra. Nunca me traicionaré dejando de ser quien soy. Nadie, ni siquiera mi pareja, tocará mi cuerpo si yo no quiero. Trabajaré para no depender económicamente de nadie. Las mujeres quedadas no existen. Yo decido si casarme o no. No haré sola el trabajo del hogar y eso no me hace ser mala mujer. No aguantaré a ningún hombre solo para que mis hijos tengan un padre. Llegan los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomiroland, que se autocomplacen baquetonamente en presentar la más reciente producción del fabuloso Daniel Higiénico, desde Barcelona para el mundo. Una canción afrancesada del nuevo disco, que lleva por nombre Esperando a Robin Hood, una pareja de turistas que se enamoran a través de una novela, una canción sarcástica que transcurre paseando por París, voilà. El tema lleva por nombre La Leyenda Urbana de Hermann Hesse. Y suena ya acá por el ritual de lo virtual de Clecto Merlan para Noias para Piratones y revista Juguete Rabioso, edición 327, a la marcha y al paro, aunque el oportunista se mete, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Hola, soy Daniel Higiénico, cantautor aquí de Barcelona, España, y quería compartir mis canciones con vosotros, con todos los que escucháis este programa, Eclecto Meirolan y Juguete Rabioso, ahí en la emisora Política y Rock and Roll Radio. Pues nada, que espero que los temas que os pongan por ahí pues os gusten y nada, a ver si algún día puedo ir por México, no sé. Espero que sí, ya veremos. Venga, un abrazo. Nos conocimos en los suburbios de París, paseando como turistas amargados. Tú tropezaste sin querer mirando el móvil y de tu bolso cayó un libro de Hermann Hesse. No hubo duda, era el lobo estepario, la novela que tantas veces devoré. Aquello fue un sarcasmo del destino. Resurras por el puto Hermann Hesse y conectamos como dos almas en pena, siempre dispuestos para dramatizar. Me fascinó tu profunda tristeza, mi desdicha te empezaba a enamorar. Filosofamos paseando por el Sena como lobos orgullosos del dolor, de las piedras que derrumban mi tejado, de la muerte que te vino a visitar. Y seguimos caminando atormentados, melancólicos sin nada en qué creer. Nos sentimos desplazados de este mundo y como no apareció la Torre Eiffel. Y me contaste tus delirios y tus miedos bajo la luna en un café de Montparnasse. Y de repente me pediste fuego y uno tras otro no paramos de fumar. Recreamos invocando el suicidio y los dos empezamos a fantasear. Y lo tomamos como un esnobismo, pero nos fuimos derechos al campanar. Y allí de pronto nos miramos a los ojos antes de tirarnos de una vez. Y bajamos hasta las catacumbas, hicimos el amor por Hermann Hesse y a cada beso aumentaba la condena, enamorados de nuestra enfermedad. Reímos juntos como magdalenas y la tragedia no dejaba de gozar. Y aquella noche nos volvimos como locos y nos vengamos de toda la humanidad, follando en el diván de Quasimodo. Fue la noche que incendiamos Notre Dame. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tú todos tendemos a lamer nuestras heridas, a llevar a lo más dentro de nuestro corazón aquello que nos daña, ya sea un amor mal correspondido, el despecho, la rabia o el dolor. Atesoramos nuestro sufrimiento de tal manera que vivimos nuestras vidas aferrados a la desdicha. Curiosamente, parte del sufrimiento del ser humano se debe al miedo que tiene a la pérdida, ya sea a la muerte o al desapego, ni hablar del pánico que nos da dejar fuera de nosotros la angustia, el pilar más grande del estado actual de las cosas dentro y fuera de nosotros. ¿Qué pasaría si nos libráramos de esa carga emocional? ¿Qué pasaría si dejáramos fluir nuestra ansiedad y el recuerdo de aquellos que la producen? Aun cuando hay dos formas naturales de curarse, y ambas han sido usadas por hombres y mujeres desde épocas inmemoriales, yo prefiero la cura con el viento, aunque les contaré las dos. No se necesita nada más que las ganas de despojarse de la podredumbre interior. ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de hacerlo, simple voluntad. En la mayoría de los casos, uno es incapaz de cambiar a las personas o a las situaciones que te ponen mal. Uno no puede forzar las cosas o imponerse sobre la voluntad de otros o el simple destino, pero lo que sí puedes hacer es cambiar la perspectiva desde donde se miran las cosas. Subirse a la silla como en la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Y cuando estés ahí, fuera de tu campo de visión habitual, de tu ensimismamiento, y dejes mirar, sentir desde tu ego herido, solo basta dejarse abrazar por el viento. Puedes hablar con él o simplemente dejar que se lleve todo aquello que ya no deseas en tu vida. Tu cuerpo sabrá lo que debe hacer, pues la cura de los males modernos viene en tu memoria genética. Lo demás es cosa del viento. La otra cura es con la tierra. Pies descalzos y ambas manos metidas en ella. Ya que tus manos estén completamente cubiertas, entrégale a la tierra lo que ya no quieres tener dentro de ti. Solemos olvidar que no somos más que luz y energía atrapadas en la materia, y ni el dolor, ni la ira, ni el amor, ni el miedo se pueden palpar. Solo vibran dentro igual que vibraran afuera. Aunque para algunos estas prácticas son ridículas, puedo constatar que sirven si es que uno de verdad cree en ellas. Cuestión de fe, supongo. No en balde la naturaleza siempre ocupó un lugar primordial y sagrado para las culturas ancestrales. Prefiero bañarme de viento que consumir un antidepresivo, porque no se trata de dormir las emociones negativas, sino de dejarlas ir. Decía don Juan Matus que las mujeres somos vientos, y así como hay cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, habemos cuatro tipos de mujeres. Yo digo que habemos mujeres que llevamos los cuatro vientos dentro. Curarse con el viento, Paula Clark. Querísimas cabras, estimadísimos cabrones, una vez más el Chepote en el rincón del Chepote, y en esta ocasión les presento un pedazote de guitarrista y a su banda llamada Silvanoso. Una pomada para la artritis, un remedio contra la gripa, una cura para la soledad, un menjurje para el escalofrío, una máquina para el que tiene el mal del Parkinson, un segurísimo estate quieto a la burra y viento para el país y para el mundo. Una banda retrofuturista, funky, rockera, jazzera, psicodélica, y les paso. Mucho groove, muchos mundos, una sola rola no nos informaría ni qué son ni para dónde van. Solo les puedo decir que me ha dado muchas ganas de mandarles su música como prescripción, y esta que se vuelva una pandemia, ya que está de moda hoy día. Y aquí los dejo en su presencia para que se curen de todos sus males, de todos sus bienes, y a bailar y a gozar a todo volumen. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les mandamos saludos al Chepotle en el rincón del Chepotle por Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Con mucho cariño de Silvano y Silvanoso y toda la banda. Nos vemos el 7 de marzo en el Parque Bicentenario, en el Festival Remind. Vamos a cerrar en el escenario de la banda local. Nos vemos por allá a las 11 de la noche. Pero cáiganle para ver a todas las bandas, se pone buenísimo. Y una vez más, gracias al Chepotle por el espacio. Un abrazote a toda la banda. Espero que nos veamos pronto para unos super mezcales. Abrazos. Tomatoland Paranoias. Pasado 8 de marzo, la compañera autonombrada La Pinche Canela nos compartió lo siguiente. Dicen que es nuestro día, así que esto te lo escribo a ti. Deja de ser mala con tu vecina, con tu compañera. Deja de juzgar a otras mujeres por su apariencia o por su falta de compatibilidad con tus propios valores. Ella eres tú y tú eres ella, y solo en el círculo de sororidad se crece. La unión de almas no tiene que ver con ismos, tiene que ver con tus genes. Entre nosotras hay un vínculo, un lazo que nos ata sin importar el lugar, el color, la lengua o el tiempo. Sé amable, sé fuerte, sé mujer. A ti, abuela, madre, hermana, hija, hermana, te quiero. Pantocrátor ponen en evidencia el machirulismo recalcitrante en No te puto pilles, una de las promesas musicales destinadas a explotar más allá de su local de ensayos que este 2020 son Pantocrátor. Se trata de una banda garage punk pop, por lo mucho que la melodía pesa en su propuesta. Radicada en el barrio barcelonés de El Carmel, que nace de la pésima gestión emocional de Marta del Mont y Marina Correa, Siri Romaní y Robert Busquets completan la formación, dispuestos a ensalzar la decadencia y el drama millennial desde la ironía y el humor más ácido. De eso iba ya Villa Capullos, el single EP con el que debutaban el año pasado, con pelotazos como El Ministerio de las Básicas y Caballo de Troya, que sentaban las bases de un repertorio a medio camino entre el garage más ramplón y el power pop más elaborado. Ya en aquellas letras, Marta y Marina demostraban una admirable capacidad para retratar el patetismo del nuevo moderneo, tan patético como el de cualquier época precedente, por otra parte, con gloriosas referencias a redes sociales, apps de ligar, droguitas, grupazos como Medalla o King Gizzard and the Lizard Wizard, y en el nuevo trabajo del grupo, otras cuatro canciones reunidas bajo el nombre de La Masacre de las Putis. Siguen dándonos la misma madriza con el ya hit No te puto pilles a la cabeza, que suena a continuación. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoia, Parpiretones y revista Juguete Rabioso, edición 327. A la marcha y al paro, aunque el oportunista se mete. En política, Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy una bomba de relojería. Soy el frente del Vietcong. Un volcán de pasión superlativa. Te mataré. parte de la nueva ola de las bandas en la Ciudad de México. Cascabel es un cuarteto que combina aspectos del fuzz, psych y hasta desert rock en sus canciones. Esta mezcla de elementos da a la escena nacional una alternativa más específica dentro de la extensa oferta de proyectos que año con año nutren el fuerte movimiento musical que está sucediendo a lo largo del país. ¿A qué suena Cascabel? Si bien tienen influencias de bandas como 13th Floor Elevators, The Doors o Creedence Clearwater Revival, han incorporado otros elementos de bandas contemporáneas haciendo que el proyecto tenga cierto toque oscuro. A continuación su sencillo llamado Midnight Mantra, el cual forma parte de su material de larga duración titulado Cobra. DJ ni perro. La banda poblana de rock, progre, mad, fusión, DJ Perro, fans de los videojuegos, el tapping y los polirritmos, son un golpe contundente en ese latente y creciente campo de la música instrumental en México. Han logrado cautivar a todos aquellos entusiastas de géneros como el mad rock, el rock progresivo e incluso el post-rock. Desde su álbum debut, Canis Alegro, suena el tema Gecko, con giros buena onda y hasta bailable incluso, y un interesante puente en crescendo que le da más carácter al tema, hasta aterrizar con jugueteos que nos seducen con percusiones latinas y alegres ritmos que predominan durante toda la canción. Suena entonces DJ Perro con Gecko.